Sí, buenas tardes. Acá estamos ya en la previa del partido. Bueno, San Lorenzo llega en un rato, la gente de Boca ya está acá. Así que bueno, estamos con muchas expectativas por este homenaje merecido a Marcos y por este encuentro que es de un nivel que nuestra asociación no, o sea, no participa de estas cosas, así que es trascendente para Saladillo y la zona. ¿Cómo anduvo la venta de entradas? Bien, bien, creo que no sé si quedan muchas, creo que quedaban pocas plateas y bueno, y quedan las populares, pero bien, venían bien, hasta hace un rato que me llamaron bien. Bueno, vamos a comenzar por el local. Marquitos, ¿cómo es? Volver a la Cruz Ciudad, pero en este caso con Boca, ¿no? Sí, no, muy lindo. Por suerte voy a poder jugar acá. La última vez que jugué fue con el club, hace varios años ya. Así que muy lindo, disfruto todo, mucho todo, se siente también el cariño de la gente y también es algo lindo para que gente de acá lo pueda ver porque no se está acostumbrado a que venga un equipo de Liga Nacional, otro de TNA, así que espero que lo disfruten. ¿Hay un doble compromiso? ¿Hay un poco de nervios o no? Tranquilo. No, no, tranquilo, sí, voy a concentrarme en jugar y en el momento de disfrutar lo voy a hacer. Para vos, ¿cómo es venir a Saladillo, a tierra de compañero de equipo? Bien, bien, contento de estar acá en la ciudad de Marcos. Hace ya unos meses que vengo compartiendo con él, así que contento de estar acá. Un partido que nos sirve a nosotros como equipo para seguir conociéndonos y seguir poniéndonos a punto para el 11 de octubre y para el 1 de octubre. Así que de a poco viendo, conociendo al equipo, conociendo a Carlos, el estilo de juego y tratando de ponernos lo más rápido a punto. ¿Cómo se están montando al equipo en general? ¿Se están montando bien? Sí, bien, hay muchas ganas de trabajar, eso es importante. Hay un grupo bueno de buena gente y cuando las cosas están así siempre es mucho más fácil. Recién el miércoles arrancamos a entrenar, así que obviamente nos va a llevar unos días más adaptarnos, pero creo que vamos por buen camino. En Boca es una marca futbolera históricamente. ¿Cómo se siente desde el punto de vista del básquetbol? Sí, es un equipo que tiene el fútbol atrás, pero que más que siempre trató de pelear arriba, de tener buenos torneos, se hizo un nombre en la liga y este año armó un gran equipo. Depende también de nosotros, de cómo nos llevemos para llegar lo más alto posible, pero material humano y buenos jugadores hay, así que va a depender mucho de nosotros y de tener una buena temporada. Marcos, ¿qué balance haces o qué te dejó el premundial en Caracas? Bueno, a mí en lo personal fue una experiencia muy buena para mí, me sirvió mucho, creo que gané confianza, gané motivación y en el día a día con jugadores como Luis, creo que me suma mucho para mi carrera. Traté de aprender lo máximo que pude de él, de sacar provecho, de convivir con él. Para mí fue un viaje que me marcó. Marcos, desde que empezaste en el Club Ciudad, ¿soñaste alguna vez, pensaste en llegar alguna vez a este momento que estás atravesando hoy? ¿O se te fueron dando las cosas así sin darte cuenta? Sí, o sea, se fue dando muy a poco todo. Yo obviamente que quería ir progresando y a medida que veía que podía, siempre o sea, quiero un poco más, digamos. Creo que como que siempre trato de que ese sea mi modo, ¿no? Ir trabajar y cuando veo que se puede dar un paso, darlo y así seguir creciendo. Y en ese querer ir dando pasos, ¿cuáles son tus próximos objetivos por ahí alcanzables? Bueno, quiero, o sea, tener un buen año con el equipo, que podamos estar arriba y bueno, en lo personal, poder seguir creciendo, digamos, en los aspectos del juego y tener llegar bien, digamos, para si el año que viene tengo la posibilidad de pelear un puesto, de ser convocado de nuevo para la selección, poder hacerlo bien. Carlos, ¿cómo se trabaja con los jóvenes? ¿Trabaja de la misma forma? ¿Hay trato diferencial? Bueno, en el caso de Marcos y de Selem, están arribados hace poco tiempo y están en conocimiento de la estructura táctica del equipo. Trabajar con ellos, fundamentalmente con Marcos, es un placer. Yo lo compartí con él la temporada pasada y todo el presente que él está teniendo es muy merecido por todo lo que él se preparó, por lo que viene trabajando individual y colectivamente. Y en el caso de Selem, creo que es, para mí es una satisfacción poder dirigirlo esta temporada, ya que es un jugador que está en pleno crecimiento en su carrera, que viene de conquistar muchos títulos, viene a ser parte importante de un equipo que marcó un momento de la competencia, y ahora poder compartir equipo para mí va a ser muy importante, ayudarlo a él a seguir creciendo y él ayudarme a mí a seguir progresando como entrenador. ¿Cuáles jugadores que vienen de la selección para el técnico del club, es una presión distinta o no? No, ningún tipo de presión, al contrario, es un desafío que ellos continúen con la misma motivación con la que arribaron al equipo. Ellos vienen de tener un buen torneo, en lo individual y en lo colectivo, cumpliendo sus objetivos, y a uno como entrenador el desafío es que ellos mantengan esa motivación y hacerlos sentir importante, y el secreto de todo entrenador es poder sacarle el máximo de rendimiento a cada uno. Hablabas de desafío, estos partidos como el de hoy, ¿son un desafío cuando se enfrentan a un equipo que es querer ganarle seguramente a Boca? Nosotros acá venimos fundamentalmente primero a llenarlo de mimos a Marcos y que él pueda jugar con su gente y que pueda realmente compartir un lindo día con sus afectos, y también paralelamente a seguir nuestra preparación como equipo. Nosotros hoy tal vez no hablemos tanto del rival como hablamos dentro de la competencia oficial. Venimos a afianzar y a entrenar lo que trabajamos hasta el día de hoy y poder seguir progresando día a día en lo que es la estructura del equipo. ¿Son habituales este tipo de encuentros en instancias preparatorias de plantel? Sí. Siempre el objetivo de Boca Institución es trasladarse al interior, y creo que es una de las pautas que busca nuestro presidente del área, que es el señor Jorge Paredi, y que Boca pueda viajar y salir a jugar al interior. Creo que es muy positivo para la gente que habitualmente el público no tenga contacto con el equipo de Liga A, y también para los jugadores jugar en el interior. Marcos, a pesar de tu juventud ya podemos hablar de ciertos recuerdos. ¿Qué recuerdos tenés de tus inicios en la ciudad? ¿De qué hechos te acordás y de quiénes te acordás? Y son muchos. Me acuerdo, bueno, de la gente que de Seba Saurío, que en ese momento fue el profe que a mí me inició. Bueno, toda la gente del club, Sergio estaba en ese momento. Bueno, los viajes, digamos, viajamos a jugar a Chivilcoy mucho todos los sábados, me acuerdo, estábamos todo el día jugando. La Liga Juvenil también, viajábamos mucho. Son lindos recuerdos. Y ya después, el último año con el provincial, digamos, con la Liga C. Pero son recuerdos muy lindos y hay muchos. Y para los chicos que están en Ciudad Hoy, vos sos un referente, ¿y qué les podés contar a ellos? ¿Es posible? ¿Se puede hacer el sueño? ¿Por dónde se va? Sí, yo creo que sí. Está en cada uno. Obviamente que no es fácil tampoco. Pero las cosas que hay que hacer se pueden hacer. Creo que hay que estar tranquilos y entrenar, y después las cosas van llegando. Creo que sí. ¿Y en ese hacer hay cosas que fuiste dejando de lado por la carrera deportiva? Y sí, obviamente se dejan cosas de lado. Más que nada, siendo joven, son los amigos. Igualmente, tampoco es que no tenés vida social. Yo tengo una relación bárbara, tengo muchos amigos y no es que los perdí. O sea, simplemente en algunos momentos no puedo estar y en otros sí. Pero, o sea, el básquet, si podés progresar, te da cosas muy lindas también, como te puede dar estar con amigos, o sea, vale la pena totalmente. ¿A ti? No, y yo quiero más que nada agradecer principalmente a la gente de Boca, al señor Jorge Paredi, que permitió que este partido sea posible, a Fernando Vivas, que es el técnico, digamos, el jefe del equipo, y principalmente a Carlos Duró, que cuando hablamos con él dijo: queremos ir a Saladillo para que Marco se sienta bien, se sienta con su gente, y para mí eso es fundamental. Queremos agradecer también a la familia de Marcos, que siempre está ayudándonos, y también, por supuesto, hoy va a haber una serie de reconocimientos donde también va a estar el intendente. Queremos agradecer a la Secretaría de Deportes que nos ha ayudado mucho en esto. También va a haber un reconocimiento para Selem, que por su actuación en el premundial, y bueno, por supuesto, para Marquito, y la verdad que estamos con una alegría inmensa de que se pueda llevar a cabo este partido en nuestra ciudad, y que Marcos, más que nada yo le había pedido al técnico que Marcos pueda jugar como profesional en Saladillo, bueno, y hoy se está dando, y por supuesto que todavía estamos, si bien las plateas acá están casi todas vendidas, vamos a hacer, creo, un partido donde está el estadio completo, así que esperamos a todo el mundo para esta noche a las 20:30, vamos a empezar con el reconocimiento, pero a las 21 horas va a estar comenzando este partido que bueno, va a ser muy lindo para toda la comunidad de Saladillo. Muy bien, muchas gracias. Para no, simplemente de la Secretaría de Deporte y de la Municipalidad, en nombre del intendente, agradecer la visita de Carlos, de Marcos, de Belén y de todo el equipo de Boca, y felicitar a Club Ciudad, porque realmente siempre presenta desafíos importantes, en la cual creo que la Secretaría de Deportes y la Municipalidad tienen que estar presentes, acompañando y apoyando, porque estos son desafíos que valen la pena, y fundamentalmente porque está un hijo nuestro, que es Marquito, al que por ahí vimos crecer todos, y recién por ahí escuchaba cuando decía, cuando jugaba Liga Juvenil y todo demás, tuve la suerte de llevarlos en un montón de lados, porque compartía con varios de los chicos en el club. Así que bueno, muy contento de que hoy pueda estar aquí en Saladillo Marco jugando. Felicitar también a Selem por la muy buena actuación en el premundial. Y bueno, esperemos que sea una fiesta, como todos, como el Club Ciudad está esperando. Sé que me consta que han trabajado, pero muchísimo, para que esté todo en condiciones. Así que nada más que decirle bienvenida al club y que tengan una muy, pero muy buena jornada. Muy bien. No, no, no, no, no, no, no.